Parca Music, David, la nueva evolución. We in the school, leave me house. Estamos activos, kilo salarial. Activa la yeca y antibacterial. Prenda los motores que vamos a viajar. Llamen a la lady, vamos a vacilar. Llegamos a otro plano terrenal. Llamen los bomberos que hay pilo de humero. Y esto parece un incendio forestal. Me dice la palca que vamos a hacer. Nos montamos en el otro tipo Gasparín. Alzamos cristal, alzamos cristal, alzamos cristal. Y la bruja nos ve. Activen el Evo, rescate la perco, me llamó la pure y ni contesté. Y al día siguiente me le disculpé, le dije que esta vez si me pasé, que busque la radio y le subo el volumen y se siente orgullosa porque lo logré. 24-7 con los panas, lo sé. Y nuestro coco le trocutado un poco, ponemos un Netflix, lo vemos en 3D. No es lipo la guilla, eso lo sé. Me tiran las malas, ellos me difaman de frente, los mamás no hayan que hacer. Weed, prendemos la weed. A Maluma fue el que hacía a mí, se me borró el CD. Llegué a un party, canté y enseguida me fui. Baby, está mala mía, si ya yo la rompí con la weed. Prendemos la Wii, a Maluma fue el que hacia mí se me borró el CD. Llegué a un party, canté y enseguida me fui. Bebita mala mía, si ya yo la rompí con David. Eso. Eso como que está pa' mí. Copia y pega porque andamos en otro level, baby. Level. Ey, en otro level, baby. Extraño esos días cuando era mía. Quiero salir de esta zurda rutina. Pero por lo visto a ti no te importa que tú estés con él y que yo esté con otra. Te quiero comer de pasito y sin ropa. Trépate encima, no te hagas la loca. Dime la verdad que ya se te nota que te falta mi beso y tu muerda la boca. Eso es lo que te gusta a ti. Viajamos por la atmósfera, nos perdemos por ahí. Yo te lo meto a ti y tú gustaste a mí. Prendemos un fil y le damos play al FIFA 3. Estás para comer este sin fin. Y a la final nos solicita el code. Ey. ¿Y qué? Y quedamos en IN. Nos perdemos por el mundo, pero agarramos vía por otro rumbo. El humo nos deja sin aliento, pero la Wii no anda jugando como el rayo el catatumbo. Quedamos en IN, como dice el pana. Chingamos con Mari, prendemos con Juan. Empezamos un lunes por la mañana y no descanso hasta la otra semana. No se va muy bien y enseguida me llama. Yo prendo un habano y hablo con mi dama. Prendemos la Wii. A Maluma fue el que hacia mí se me borró el CD. Llegué a un party, canté y enseguida me fui. Bebita mala mía, si ya yo la rompí con David. Muchas bocas que callar, directamente desde el mundo de las ideas inéditas, la Parca Music. Ey, la nueva evolución. Snap Records. Eric Boom. Oh, Kirius. Dímelo, Wampi. Dile a tu novio que va a dar una escama. ¿Sabes por qué? Porque soy yo el que te resuelve la cama. De Narreco Panarnia, la Music Baby. Yancy.